todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas. En FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas. Auspicia este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. Talismán, instrumentos musicales. Sarmiento 3237. Tienda de mascotas, todo para tu mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Bus DJ. Waffles El Bolsón, puesto A, Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es guitarrista. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de guitarristas. Mi nombre es Doc Emmett Brown. Hoy estamos transmitiendo desde Radio Goga Hillside. En la operación técnica, Marty McFly. Si quieren comunicarse con esta radio, 4455-999-4455-800. En Facebook me encuentran como Guitarristas Goga. Mi nombre sigue siendo Carlos Blanco, pero bueno, subime un poco la cortina. La cortina de Back to the Future 3, de cuando Doc Emmett baila con la maestra y Marty McFly lo salva de una muerte segura a manos de Buford Tanner, de Mad Dog Tanner, que tirándole un plato, un frisbee. ¿Por qué esta cortina? Porque la toca ZZ Top. La semana pasada cerramos con ZZ Top y esta semana abrimos con ZZ Top y ahora vamos a escuchar ZZ Top. Y si digo una vez más ZZ Top, varios van a cambiar de canal. Pasamos una canción al final, como no di el tiempo, gracias a los cortes de luz de Dersa, que hoy no nos ha cortado la luz, espero que por haber dicho esto no suceda. Hoy vamos a arrancar con ZZ Top, Billy Gibbons el guitarrista. Y bueno, vamos a escuchar el mismo tema, Give Me All Your Loving, del álbum Eliminator. Entonces, a la vuelta hablamos del señor Billy Gibbons, el señor de la barba larga. Se supone que van a venir invitados a algunos guitarristas que estuvieron invitados en este programa. Hay un par que ya confirmaron que no vienen, querían cobrar un cachet muy alto y en dólares, y les dije que no, porque por el cepo cambiario no puedo conseguir dólares. Alejandro de Nene no podía venir. Y Alejandro Aranda tampoco, porque está tomando hoy justamente está en la última mesa de examen en la Escuela de Música de Pueblo. Creo que Pacu Conlazo tampoco iba a poder venir. Vamos a ver quién viene. El clima no está muy propicio, así que bueno, vamos a ver qué sale hoy. Bueno, entonces vamos a empezar escuchando a ZZ Top, Billy Gibbons, el guitarrista. Give me all your loving, dame todo tu amor, no, porque amor es love, loving no sé qué es, tu enamoramiento será. ZZ Top, ahí vamos. Thank you. faceta top, Billy Gibbons, Give Me All Your Loving. Este es el tema con el que cerramos la semana pasada. Y acá estamos empezando el programa de hoy, ZZ Top, que se formó en 1969. Son unos tipitos grandes ya, 62 años creo que tiene Billy Gibbons. Si no me equivoco, llegó a ser amigote de Jimi Hendrix, quien le enseñó a tocar Foxy Lady, y en el show, creo que Tonight Show, Hendrix dijo: Billy Gibbons es el próximo capo de la guitarra después de mí. Bueno, toca una Gretsch Billy Bow, entre otras guitarras que tiene, aparte de una Gibson 1959 que se llama Pearly Gates. Esta, otro que tiene costumbre de ponerle nombre a su guitarra. Su rango vocal es muy amplio, uno de los rangos vocales más amplios del rock. Usa un, en lugar de púa de plástico, usa un peso, es una moneda de 5 pesos mexicanos que ha trabajado y labrado durante años. En la Rolling Stone, en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos del año 2012, está en el puesto 32. Empezó a tocar guitarra eléctrica a los 13 años. Arrancó bien con una Gibson Sunburst acompañada de un amplificador Fender. Y alguna de sus early influence, o sea, de sus influencias más tempranas, por ejemplo, el señor Jimmy Reed. ¿Qué más? A ver, bueno, lo de la barba larga, para quienes no ubiquen a ZZ Top, es este trío que son bajista, guitarrista y baterista. Y el bajista y el guitarrista tienen una barba larguísima. La historia es así, la venían pegando mucho a fines de los 70 y principios de los 80. Y en un momento dijeron: bueno, muchachos, vamos a tomarnos vacaciones. Se fueron cada uno por su lado, pero, o sea, muy por su lado, ¿no es cierto? Creo que uno se fue a Hawái, bueno, uno en una punta y otro en la otra. Y en un momento el baterista dijo: bueno, ¿qué les parece si nos juntamos? Como después, casi después de 2 años. Y cuando llegaron al lugar de la reunión, tanto el bajista como el guitarrista se habían dejado la barba hasta por el ombligo, más o menos. Cada uno por su cuenta. Así que dijeron: bueno, ya que le hicimos así, algo debe significar, vamos a seguir con la barba. Y de hecho todavía siguen con esa barba larguísima, ¿eh? Bueno, Billy Gibbons influenció a un montón de gente, a ver, entre otros a Dime McDarrell. Recordemos que son de Houston, Texas, igual que los Pantera, de Texas. Y al guitarrista de los Meat Puppets, Scott Kirkwood, entre otros. Además de todo esto, es coleccionista de autos y pintor. Creo que el auto que se veía en los videos de ZZ Top de los 80 y en, por ejemplo, la tapa de Afterburner, era un auto de Billy Gibbons. Esta canción que acabo de pasar, Give Me All Your Loving, está en el álbum Eliminator del 83, que es su álbum más exitoso, el álbum de ZZ Top más exitoso. Y el que le siguió, Afterburner, también fue muy exitoso, aunque a los fans mucho no les gustó. Le encontraron la onda a los ZZ Top, a los sintetizadores en los 80, y aunque vendieron bastante bien, bueno, los fans de la primera era no les gustó mucho. Tiene 11 discos de oro en Estados Unidos y 7 de platino. O sea, bueno, bien, vendieron bien. Igual con este disco Eliminator hubo un problema, una controversia más bien, porque el técnico de sonido de ellos, el señor Lyndon Hudson, declaró que en realidad casi todos los temas estaban compuestos por él y Billy Gibbons. Incluso en algún momento ZZ Top había pensado en usar máquina de ritmo en lugar de baterista, que igual las máquinas de ritmo de principios de los 80, la verdad que sonaban horrorosas, ¿no? Se recontra notaba que eran unas maquinitas de ritmo que sonaban casi así, tuk tuk tic, tuk tuk tic, eso era todo. Y no estoy bromeando. Tuvieron que arreglar porque sí, había como co-compuesto, había demos donde estaba este señor Hudson con Billy Gibbons, pruebas de incluso creo que de este mismo tema, pruebas de sonido y eso, donde el tipo hacía las sugerencias. Este disco vendió casi 10 millones de copias, así que fue su disco más exitoso. Bueno, ahí pasó el señor Billy Gibbons, la presentación con ZZ Top y Doc Emmett Brown. Y ahora nos vamos, ¿a dónde nos vamos? A los años 90, mientras esperemos que lleguen, quienes dijeron que iban a venir, los invitados guitarristas. No sé si voy a tener sorteo de cerveza Soy, de cerveza Pilker. Vamos a ver, vamos a esperar a después de las 8, después les cuento. Nos vamos a los años 90, nos vamos a los que se agarraron del último vagón del tren, ese donde va el guarda, vieron que tiene una manijita y que siempre llega uno corriendo, los dibujitos animados, y se engancha y queda volando. Bueno, los Stone Temple Pilots, de eso estaban acusados, de subirse al tren del grunge para estar a la moda en los 90. El guitarrista Dan DeLeo, hermano del bajista que también se llamaba DeLeo, Scott Weiland el cantante, el cantante de Velvet Revolver, me confundí, de Velvet. Vamos a escuchar de ellos Plush, uno de sus primeros grandes hits, por así decirlo. Igual hay mucho de la música de los 90 que a mí me sorprende escucharla ahora, el tempo de las canciones, ¿no? Muy lentas, ¿no? Muy, muy lentas. Hubo toda una época de Oasis, toda esa época. Nada que ver con el palo del grunge, pero es otra velocidad, son canciones lentas. Y sin embargo, en ese momento era lo que vendía y lo que se escuchaba y lo que gustaba. Así que vamos a escuchar a los STP, Stone Temple Pilots. Serían los pilotos del ¿cómo se llama esto? No, iglesia, del... no me sale ahora la traducción. De las piedras, del templo de las piedras, eso. Pilotos del templo de las piedras es la traducción del nombre. El guitarrista Dan DeLeo, la canción Plush. We'll be right back. Felipillo, toca algo en la guitarra. Pero que no, hombre, que eso no es una guitarra. Dije guitarra. ¿Qué te acabo de decir? Que esa no es la guitarra, es aquella otra. Tócate algo en esa. Eso, Felipillo. Excelente. Stone Temple Pilots, Dandy Leo Plush, del segundo disco Purple, que se grabó en menos de un mes y que según la Guitar Words, es el Guitar Words, la revista, está en el puesto 73 entre los 100 mejores discos de guitarras de toda la historia. A principio se llamaban Mighty Joe Young. Yo lo que recuerdo es el nombre de una película. Lo que recuerdo de esa película es que era malísima y que estaba Charlize Theron. Nada más que eso. Era una película de un gorila gigante que la verdad que no pasaba nada. Pero bueno, esa es la película de los años 90 y una anterior. Evidentemente habían elegido ese nombre. Capaz que es de la misma época y ya a mí los años se me dan vuelta y no me acuerdo de cuándo salió Mighty Joe Young. El tema es que tuvieron que cambiar el nombre de grupo porque la gente de la película les dijo: muchachos, tenemos los derechos del nombre, no pueden usarlo para el nombre de su banda. Y se pusieron Stone Temple Pilots. En realidad el nombre lo eligió Scott Weiland, el cantante. A él lo único que le interesaba era que fuera STP. Entonces buscaron unas palabras para la S, para la T y la P, y quedó Stone Temple Pilots. Inspirados en los lubricantes STP. Debutaron con el álbum Core en el 92 y vendieron 8 millones de copias. Arrancaron bastante bien. Y la crítica, bueno, los acusaba de esto que yo decía antes de la canción, de subirse al vagón del grunge para sacarle rédito. A mí en su momento no me llamaron mucho la atención. Les empecé a prestar más atención, creo que a partir del tercer o cuarto disco, a partir de Number 4, si no me equivoqué, me fui para atrás. Tuvieron muchos problemas con Scott Weiland, el cantante, y sus adicciones a la droga. En algún momento de los que estuvieron separados, ahora están de vuelta juntos, los hermanos de Leo, el bajista, y el cantante se fueron a trabajar con el cantante de Filter, una banda que, bueno, este año no la pasa en el programa, quedará para el año que viene si este programa continúa. El señor de Leo, bueno, muchas guitarras antiguas, se le gustan las guitarras vintage. Tiene tres Les Paul 78, Fender Telecaster de los años 60, una Les Paul del 57, muchas guitarras viejitas. Y como una vuelta se le rompieron las cosas cuando estaban de gira, empezó a llevar todo doble. Qué suerte que tiene alguna gente, uno que toca con una sola guitarra, pues todo lo que tiene, y está rezando por favor para que no se le corten las cuerdas en vivo. Y estos que tienen todo el equipamiento duplicado. Alguna curiosidad sobre la banda. En el año 94, cuando salió Purple, ¿no?, el segundo disco de Stone Temple Pilots, en la Rolling Stone salieron elegidos la mejor nueva banda por el público, ¿no? En la votación del público salieron elegidos mejor nueva banda. Y al mismo tiempo, los críticos de la revista lo sacaron como la peor banda, nueva banda, ¿no? Así que, bueno, un honor un poco particular el de los Stone Temple Pilots. Algunas de las cosas que hace el señor de Leo para conseguir su sonido: la señal de la pedalera la manda a dos amplificadores distintos, siendo uno de ellos el Vox AC30, el que usaban los Beatles, el que usa Bono de U2, ¿no? Un amplificador inglés muy chiquito, ¿no?, de 30 watts. Y para sacar como un sonido más, no sé cómo explicarlo, más, ¿no?, con cierto crunch, le dicen ellos, ¿no? Crunchy, o sea, como que hay una especie de distorsión, pero no una distorsión metálica, ¿eh? Una gran influencia de la banda, Aerosmith. No sé si eso está bueno o malo, es lo que dicen las crónicas sobre Stone Temple Pilots. Y bueno, no sé, no hay mucho más del señor Dan de Leo, que en esta época acaba de cumplir los 51 años. Hablando de cumpleaños, hoy cumplió un montonazo de años el señor Keith Richards, no sé cuántos, no tengo internet acá en el estudio, así que no me puedo fijar, pero me imagino que va a andar por los 68, 69 pirulos. Así que, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir en los años 90, pero esta vez nos vamos al año 95, la banda Garbage, la banda de la señorita Mason, o Manson era, no me acuerdo, no, Manson, sí, Shirley Manson. Y del señor Butch Vig, productor de discos, productor de, entre otros, Nevermind de Nirvana. La canción Super Vixen, que abría su álbum debut, ese donde estaba I'm only happy when it rains y Queer, entre otros. Así que los señores guitarristas, Dave Erickson y Steve Marker, hay uno de ellos, no me acuerdo cuál, ya se lo voy a decir a la vuelta, que también se hace cargo del bajo y los teclados en el estudio, ¿eh? Así que vamos a escuchar Garbage un poco más pum para arriba mientras seguimos esperando que la lluvia no retrase a los invitados si están escuchando, a ver si se hacen cargo. Y si no, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Vamos adelante con Garbage, señor operador. Stick a stone in your mouth. Garbage, Super Vixen. Super Vixen, Vixen era el nombre de una banda de mujeres de heavy metal de los años 80, no sé qué significa muy bien, pero vamos a hablar de Garbage. Steve Marker, Duke Erickson, los guitarristas. Bueno, Steve Marker, además de ser guitarrista de Garbage, fue el cofundador del estudio Madison Smart, el estudio donde Butch Vig, conjunto a Butch Vig, el baterista de Garbage. Lo fundaron en 1983, creo que ahí grabaron Nevermind, de Nirvana, entre otras cosas, ¿no? En algún momento, en realidad Butch Vig casi que formó Garbage para salirse un poco de la producción, porque ya se le estaba limando el cerebro de hacer éxitos y de que lo convocaran todo el tiempo para producir. Bueno, hablando de Steve Marker, él lo que dice es que no está influenciado, no dice quién lo ha influenciado, pero sí quién no lo influenció. Dice, los tipitos estos que hacen solos de guitarra de 20 minutos, es algo parecido a lo que decía el guitarrista Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, ¿no? Lo que dice este muchacho, que le gusta más trabajar las guitarras al estilo de los Beatles, ¿no? Con una sensibilidad melodiosa, por así decirlo, y que la guitarra sirva a la canción, ¿no? Que él no está ahí para show off, ¿no? Como dicen los yankees, ¿no? Para lucirse y pararse adelante y decir, ah, miren, está más para servir a la canción lo que hace. Bueno, alguna de sus influencias en este sentido, Tom Petty, justamente Keith Richards, que lo acabo de nombrar, de Pretenders, y Robert Fripp de King Crimson. Bueno, como escuchamos en la canción recién, no había solos ni nada, había como una pequeña melodía de la guitarra, ¿no es cierto? Pero también esta fue una característica de principios de los 90, ya lo he hablado acá en Guitarristas. Esto de se salió del shred, ¿no? De esta cosa de que todos tocaban cada vez más rápido y más rápido, y era prácticamente lo único que sonaba, ¿no? Solos de guitarra uno atrás del otro, como decía Gaspar Gandini, a los 2 minutos 15 o 2 minutos 30 de la canción uno sabía que venía el solo super veloz, y se salió para el otro lado, para cero solos, incluso en las bandas de lo que se dio en llamar New Metal. Bueno, el otro guitarrista, Duke Erickson, un tipito que ahora tiene 61 años, grandote para hacer pop, y sigue, escribió prácticamente todos los éxitos de la banda, además de diseñar las tapas de Garbage y de 2.0, el segundo álbum, el de la tapa naranja que parece una tapa hecha de ravioles. Empezó tocando piano y a los 16 años armó su primera banda ya tocando guitarra. Y Garbage, bueno, la señorita Shirley Manson la encontraron viendo un video, creo que fue Steve Marker que la vio en un video de Angel Fish. En aquella época no había internet, la tuvieron que rastrear, le llevó trabajo rastrearla y encontrarla en Escocia. Angel Fish era una banda allá de Escocia. Y bueno, cuando lograron contactarla, le tuvieron que explicar quién era Butch Vig, para que ella dijera, bueno, voy hasta Estados Unidos a probar. No arrancaron bien los ensayos, pero bueno, después grabaron el primer disco y de entrada nomás vendieron 4 millones de copias de Garbage. Que tenía también Queer, I'm Only Happy When It Rains, Bow y esta canción que acabamos de pasar, Super Vixen. Siguen tocando los muchachos y creo que sacaron un disco, no me acuerdo si este año o el año pasado. Bien, y de los 90, a ver, ¿qué vamos a hacer? Un salto a los 60, al pop de los 60, The Hollies. Alguna vez los nombré acá porque en The Hollies estaba el señor Graham Nash, de Crosby, Stills and Nash, de la época del hipismo, que después por ahí, no sé si van a seguir hablando en la esponja astral del hipismo, en un ratito les digo. Bueno, de Graham Nash no voy a hablar, voy a hablar del otro guitarrista, pues ya hablé de Graham Nash, del otro guitarrista de Hollies, un señor que se llama Tony Hicks. Lo que me impresionó, como siempre cuando investigo estas cosas, es que The Hollies todavía existe. Siguen tocando, y de hecho Tony Hicks lleva casi 50 años tocando en The Hollies, porque sigue ahí en la banda. Así que vamos a escuchar When Your Light Turned On, cuando tu luz se enciende, The Hollies. Después nos vamos a una tanda publicitaria y después seguimos hablando. Signal that he's gone, so I'll call you when I send on.

Crosby, Stills and Nash en Estados Unidos, después se le sumó Neil Young. Bueno, el nombre del grupo salió porque eran todos admiradores de Buddy Holly, del jovencísimo, fallecido muy joven Buddy Holly. Había otro guitarrista antes de Tony Hick, un señor llamado Steel, no como Remington Steel, ojo, no confundir con Pierce Brosnan, que bueno, cuando fueron a audicionar para las discográficas, el tipo dijo, no, yo en realidad toco de hobby, no quiero volverme profesional. Y bueno, lo reemplazaron con un guitarrista de otra banda. Le dijeron, che, vení, hacenos la onda. Y les hizo la onda, le sigue haciendo la onda después de 50 años el señor Tony Hicks. Otra de las razones por las que Graham Nash se fue de los Hollies es que estaba también podrido, así como George Harrison en los Beatles, de los gritos de las fanáticas. Recordemos que en esa época los sistemas de sonido eran bastante, o sea, eran los equipos. Acá Eduardo Gelleri había dicho en algún momento que los equipos por ahí tenían, no sé si 10 watts, 5 watts en los 50, ¿no? Recordemos que ahora, no sé, cualquier equipo que se vende en una casa de música para guitarra eléctrica se consigue un equipo de 100 watts de potencia como si nada, o de 120 como en mi caso. Y eso más la amplificación hacia el público. En esa época, no sé, recordamos la filmación del 66 de los Beatles en el estadio, en un estadio, no recuerdo cuál, en Estados Unidos, donde lo único que se escuchaban eran los gritos, nada más. A la gente parecía que no le interesaba mucho la música, le interesaba más ir a gritar y demostrar su admiración por sus ídolos. Bueno, lo mismo le pasó a Graham Nash con The Hollies. Y se fue de la banda en el 68. Se sentía así como constreñido. El señor Tony Hicks se hizo famoso a los 12 años porque tocaba con un grupo llamado Les Skiflets. Los esquifladores. En realidad el esquifle era un tipo de música que se tocaba en Inglaterra, un derivado de la música country estadounidense, una cosa así con esa influencia. Y salió en la televisión en 1957 y bueno, se hizo famoso. En 1966 tocó junto a Jimmy Page, además de con Nash y con Clark de los Hollies, en un disco de los Everly Brothers, que creo que ya los he nombrado, acá no recuerdo con qué guitarrista, hace muy poquito los nombré. Y no recuerdo el nombre de la tapa del disco este donde saqué la canción. Evolution se llama, es del álbum 67 y está sindicado como sindicada la tapa como ser la primera tapa psicodélica de la música, con unas fotos sacadas atrás de plástico y flores y esas cosas. Bueno, vamos terminando de hablar de los Hollies y vamos a pasar a la banda que sigue. Que ¿por qué es esta cortina que me están poniendo? ¿Qué es esto? No. Ah, sí, ya sé que es esto. Esto es para demostrar que a los guitarristas también nos gusta bailar lentos. No, esto que están escuchando de fondo es de la banda Ten CC. Subí un poco. Todos aquellos que reconozcan esta canción, bueno, ya sabemos qué edad tienen. Y me incluyo, ¿eh? En realidad es así la historia. Yo recordaba que Ten CC era una banda a la que nunca le había prestado atención de joven o de adolescente, no sé por qué razones. Y creo, y bueno, me puse a bajar música porque tenía la información del violero. Y cuando investigué, decía su éxito más grande era I'm Not In Love. Bueno, vamos a bajarlo. Y cuando lo escuché, mamita querida, igual en esta canción no hay guitarras. El video primitivo de esta canción son tres tecladistas y el guitarrista haciendo una mímica. O sea, si hay guitarra no se escucha. Era una banda formada por un señor llamado LOL, que ahora LOL es eso que se manda en Facebook, ¿no? Que no sé. Ah, Lot of Laugh, un montón de risas. LOL Cream, Kevin Woodley, Graham Woodman. Y Eric Stewart, el violero es Eric Stewart, que tocó con, entre otra gente, con Neil Sedaka, con Paul McCartney entre el 82 y el 86, con Alan Parsons y con Eric Wolfson, que también Eric Wolfson, si no me equivoco, tenía que ver con Alan Parsons. Bueno, alguna particularidad de esta canción que estamos escuchando de fondo, no se preocupen, no es la canción que vamos a escuchar, de Ten CC. Es que antes de grabar su primer disco, fueron a audicionar para la discográfica, igual que los Hollies, y el tema que les mostraron fue este que estamos escuchando, ¿no? I'm Not in Love. Y los de la discográfica dijeron, acá tienen $1,000,000. Así, $1,000,000, graben un disco, mientras esté este tema, todo lo demás no importa, ¿no? Y de hecho, bueno, vendieron toneladas de su álbum debut gracias a este single, ¿no? Mercury Records era la discográfica. Así que sí, en febrero del 75 le pusieron un palo verde después de escuchar este tema. No le fue mal a la banda, comercialmente era muy exitosa, pero qué sé yo, a mí mucho. Igual encontré un temita, tenían algunas cosas bastante paródicas al estilo de Zappa, ¿no? Una cosa bastante contradictoria con esta canción hipercomercial que estamos escuchando. Por ejemplo, bueno, la canción que vamos a pasar de Ten CC es The Worst Band in the World, ¿eh? La peor banda del mundo se llama. Así que por ahí va la letra también, ¿eh? Vamos a escuchar a los Ten CC, Eric Stewart, el guitarrista principal. To know it, but another to admit, we're the worst band in the world, but we don't give up. If Cabo played guitar with Valentino on the drums, then we'd be nothing more than a bunch of dumber bones. So tune up, tune up. CD listeners, we've come to the point in this album where those listening on cassette or records will have to stand up or sit down and turn over the record or tape. In fairness to those listeners, we'll now take a few seconds before we begin side two. Thank you. Here's side two. Sí, we are the worst band in the world. A ver, algunas cosas que dicen. Will we never done a day's work in our life and our record selling zillions? O sea, nunca vamos a trabajar. Nunca trabajamos un día en nuestra vida y nuestros discos venden millones. Una cosa es saberlo, pero otra es admitirlo. Somos la peor banda del mundo. And we don't give a puntos suspensivos. Bueno, ahí pasaron los Ten CC. Y ahora nos vamos a ir a escuchar a alguien de un poquito más de calidad. No sé, a mí me gusta, el señor Albert Collins, el Iceman. Ya lo nombré acá, bueno, como influencia como influencia de muchos guitarristas. Y además porque estuvo la señora Debbie Davis, sí. Cuando hice aquel programa todo sobre guitarristas mujeres, la señora Debbie Davis, que tocó, creo que unos, si mal no recuerdo, 3 o 4 años como segunda guitarrista del señor Albert Collins, de quien aprendió muchísimo, ¿eh? Así que vamos a escuchar al señor Alberto Collins. If You Love Me Like You Say, mucho funk, tiene caños, pero bueno, ahí están los solos de él, que después les voy a contar las afinaciones extrañas que usaba. Falleció en el año 93 de cáncer al pulmón, que se le había hecho metástasis hacia el hígado. Toca con los dedos, no usa púas, así que bueno, presten la atención al señor Alberto Collins, Albert Collins en guitarristas. Acabo de recibir un par de mensajes de los que tenían que venir y parece que, bueno, no sé, esperaban alguna reconfirmación y por ahora no se han acercado. Bueno, esperemos que sí vengan, y si no, bueno, como las cervezas estaban reservadas para los invitados, miren lo que se están perdiendo los invitados por no venir, cerveza Pilker, capaz que en unos minutitos hacemos una pregunta y pueden llamar para ganárselas ustedes e ir a disfrutarlas a la Feria Regional del Bolsón. Vamos con el señor Albert Collins. If you love me like you say, si me amas como decís. If you love me like you say, why you treat me like you do? If you love me like you say, baby, why you treat me like you do? Well, I ain't no fool, I'm cool, I don't know. Said you never run around, said you never stay out late. Said you never run around, baby, said you never stay out late. Let me tell you, pretty baby, if you love me like you say, yeah, yeah, yeah, why you treat me like you do? If you love me like you say, baby, why you treat me like you do? Well, I ain't no fool, I'm cool, I know the rules. you love me like you say, why you treat me like you do? If you love me like you say, baby, why you treat me like you do? ¿Eh? Si decís que me amás, ¿por qué me tratás como me tratás? Le dice Albert Collins, vaya uno a saber quién. Nacido el primero... ¡Ah, mira, cumpleaños igual que yo! Bueno, cumplía porque falleció. El primero de octubre de 1932, falleció el 24 de noviembre de 1993, siguió grabando prácticamente hasta el final, un par de meses antes de fallecer, terminó de grabar un álbum en vivo. Guitarrista de blues, cantante, también tocaba la armónica y empezó a grabar en Houston, en Texas, en los años 60. Bueno, se fue haciendo famoso y anduvo por todo Estados Unidos. Uno de sus sobrenombres, The Iceman, el hombre de hielo, además del maestro de la Telecaster y The Razor Blade, que no me acuerdo qué significa, no me acuerdo cómo se traduce, así que no se los voy a traducir. Pariente lejano de Lightning Hopkins, uno de los guitarristas seminales del blues. Creció escuchando música y tocando la guitarra. Entre algunas de sus influencias, bueno, lo nombra John Lee Hooker y al organista Jimmy McGriff. Además, de Lightning Hopkins, Guitar Slim y alguien llamado Clarence Gatemouth Brown. Sus mayores influencias tocando. Hacia finales de los 50 ya estaba usando la Fender Telecaster, una guitarra bastante más asociada con el country. Ya la han nombrado, bueno, Bismarck Gill, Albert Lee y los guitarristas de country que traje acá la tienen como su guitarra, digamos, favorita. Después se pasó a la Custom Fender Telecaster, con un micrófono Gibson, un micrófono que durante muchos años fue como el micrófono estándar de las Gibson y de un montón de guitarras. Igual en esta Fender el micrófono, en lugar de tenerlo abajo en el puente, lo tenía en el, ¿cómo se llama?, en el nacimiento del diapasón. Era el micrófono de arriba, digamos. De hecho, por ejemplo, yo tengo una guitarra de Luthier con un micrófono, ya me olvidé, un Super Distortion DiMarzio en la parte del puente de las cuerdas, y en el diapasón un Fender que me da el sonido más bluesero, ¿no es cierto? Que es el que da el sonido como un poco menos agresivo, menos agudo, el que está ahí, ubicado ahí. Bueno, amplificadores Silverface, Fender Quad Reverb Combo, vaya nombre, yo le hubiera dicho nada más que amplificador Fender. Bueno, y como les contaba, tenía este estilo de, tocaba con los dedos, usaba capo muchas veces, ¿no? Lo que se conoce así como capo, que le iba corriendo a lo largo de la guitarra. Lo podía poner en el quinto, en el séptimo y hasta en el noveno traste, para tocar más cómodo sería. Bueno, usaba afinaciones de fa menor abierto, ¿no? Que se afina así, fa, do, de arriba hacia abajo, fa, do, fa de vuelta, la, do y fa de vuelta. Tiene un libro con CD llamado I Speaking, ¿no? Para, digamos, aprender de alguna manera a tocar como él. También afinaba en D menor, en Re menor. Re, la, re, fa, la y re. ¿Cómo será eso? Bueno, tendría que probarlo. Capaz que ahora, mientras vamos pasando el otro tema, como traje mi guitarra, pensando que iba a tocar con los invitados, podría buscar una de estas afinaciones para ver de qué se trata. Bueno, tocó con un montón de gente, qué sé yo, grabó con un montón de gente, con Gary Moore, con David Bowie, grabó en Laberinto, en la banda de sonido de Laberinto, con Jack Bruce, el bajista de Cream, con John Mayall en Wake Up Call, ese es un disco del que ya pasé un tema acá, si no me equivoco, con B.B. King en Blue Summit, que era un disco todo de amigos, de B.B. King y amigos, una cosa por el estilo, con Robert Cray, con Branford Marsalis, el saxofonista que se hizo muy famoso tocando con Sting, con el señor John Lee Hooker, una de sus influencias, con el cantante John Song, y con alguien llamado Buckshot Lefonke. Qué lindo nombre. Bueno, ha influenciado a muchos guitarristas, entre otros a Ronnie Wood, a Jimmy Page, a Robert Cray, a Keith Richards, que aparece de vuelta y que en un ratito les voy a decir cuántos años cumple, a Jeff Beck, a Steve Ray Vaughan, a Gary Moore, a B.B. King, a B.B. King también, mirá vos, a Larry Carton y a Eric Clapton. Bueno, falleció a la edad de 61 años y llegó a ver el lanzamiento del álbum en vivo 92-93, ¿no? Antes de fallecer. Bueno, y ahora nos vamos a un auspicio de bloque y nos vamos a reencontrar con el rock nacional, que hace mucho que no traigo nada de Argentina, ¿eh? Ahí volvemos. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588. Tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, vamos a ir con los LAS, los Piojos y las Pelotas, dos clásicos del rock de los años 90 que todavía, bueno, los Piojos ya no, pero que siguieron vigentes hasta no hace mucho los Piojos, ¿no? ¿Cuánto hace que se separaron? ¿3 años? Y las Pelotas que siguen tocando, las Pelotas, este grupo derivado de Sumo, que se armó después que falleció Luca Prodan, por un lado Divididos, por el otro lado las Pelotas, por un lado el señor Moyo conjunto al señor Arnedo, por el otro lado el señor Da Funkio. ¿Con qué vamos a arrancar? Con los Piojos, los guitarristas Daniel Fernández y Tavo Kupinski. Esta es una banda a la que tampoco le he prestado así gran atención. Hace poquito estaba escuchando el disco en vivo, Huracán Lunas Plateadas creo que se llama, y la verdad que pelaba a Kupinski, ¿eh? Kupinski, para quienes no lo recuerden, falleció hace un par de años en un accidente de tránsito. Parece que iba a las recontra rechapas y se pasó de largo. Fallecieron él, su esposa y una de sus hijas. Venimos así como mortuorios, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar un poco de rock and roll para levantar. Los Piojos, Daniel Fernández, Tavo Kupinski. No, a ver, espera. ¿No vienen las Pelotas primero? ¿Tengo las Pelotas primero o...? Las Pelotas primero, sí. Vamos con las Pelotas. Primero la canción Sin Hilo del disco en vivo del año 99, me parece. Vamos con las Pelotas. We'll be right back. Bueno, ha llegado uno de los invitados. ¿Qué tal? Ah, y ahí llegó el otro. Está ahí afuera. Vamos saludando a Donald Geleri. ¿Cómo anda? Siempre conmigo, ¿sí? ¿Federico o Facundo? Federico. Ah, Villalba de Juca. Bueno, uno que cumplió, qué suerte. ¿Te vas a llevar una cerveza de regalo? ¿Tomás cerveza? Sí, ¿cómo? Listo, listo. Bueno, en realidad no sé muy bien, en realidad había invitado a todos. Ahí llegó Eduardo Angeleri, ahora vamos a charlar con él también después. Por ahí la onda era tocar o ver qué pasaba, hacer el programa un poco más caótico y menos controlado. Aunque a veces no parece tan controlado por las cosas que digo. Recién justo que estábamos escuchando las pelotas, te pregunté si te gustaba. Sí. ¿Y vos qué me dijiste? Era más piojoso. Ah, más piojoso. Bueno, igual ahora te vamos a dar el gusto porque vienen los piojos. ¿Lo seguiste a los piojos? Así sí, a, sí. ¿Los has visto me en vivo? Me tenía toda la edad, ¿no? Pero sí, cuando sí. Sacó Ay, Ay, Ay. Upa. Ahí arranqué. ¿92? ¿93? Sí, más o menos. Sí. Era arco, iba, lo seguí bastante. ¿Lo llegaste a ver en vivo? Lo vi en vivo 4 o 5 veces por ahí. Sí, ¿eh? Y en la guitarreada siempre. ¿Y en qué época los viste? En esa época, ¿eh? Pero no, ¿en qué época de, ya estaban, ya llegaron a obras? Y estaban llenando varios estadios. Estaban llegando. Ahí en La Plata lo vi, ¿viste? Y llenaban a varios estadios y estaba bueno, estaba comenzando, digamos, a ser recontra grosos. Sí, sí, sí. Ahí cuando lo que estuve buscando, bueno, y me acuerdo también, ¿no? De que llenaron la cancha de River, la cancha de Boca. Claro, bueno. Llegaron a ser muy masivos. Sí. Bueno, esperá que hablo de las pelotas un poco. El señor Damián Dafunquio. Bueno, ya está, ya saben quién es el guitarrista hoy, vamos a hacerlo así. Igual yo dije que no me quería salir un poco de lo mortuorio, pero bueno, Alejandro Sokol falleció hace unos años, el cantante de las pelotas, y Gustavo Kupinski, en realidad acá está doblemente mortuorio, porque era guitarrista de Los Piojos, era uno de los dos violeros, creo que el violero principal, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Y ahora estaba tocando con las pelotas cuando falleció, así que no me puedo salir de eso. Con la banda que va a venir después de Los Piojos, sí. Sí, nos salimos de lo mortuorio. Y yo lo que recuerdo de los Piojos, que tocaba con un cantante en los años, a principios de los 90, que se había ido al oeste y a lo del cuñado, y se fue a verlos. Creo que eran, no sé si había 50 o 60 personas, y vino al siguiente ensayo y nos dijo: che, fui a ver una banda que el cantante parecía Morrison, y dice, la gente no sabe lo que era, y no los conocía nadie en esa época. Es muy loco eso, ¿no? Se arrancaron muy abajo haciendo cosas, sí. Rolling, así, o sea, mal, ¿no? Digamos, bien de abajo. Sí, bien de abajo. Y, pero tenía como mucha mística en vivo, era como un ritual justamente, ¿no? Era como muy llevadero, temas como largos los hacían y la verdad que entrabas en trance en un momento porque era como mucha fiesta. Sí, yo no soy muy rolinga ni rock and rollero, pero claro. La verdad que Los Piojos fue la que más me llegó. Están en esa tanda de rolín, pero no llegan, sí. Igual sabes que mezclaban con tango, ellos eran como que abrían un poco más, claro, el juego, eso, ¿no? Que el baterista era muy importante en esa banda. Después cuando se va el batero. Buria. Sí, que hace la otra banda de percusión, ¿no? La chilinga, sí, claro. Y entra el otro, cambia, ¿viste? Se vuelve como más rock and roll ortodoxo. Con el otro era como más. Más latino, ¿no? Creo que Daniel Buira se llama el otro batero. Sí, sí, cierto, se fue y armó la chilinga. Era muy importante la banda. Es más, a mí después me dejó como de llamar la atención. Pero en esa época era como que tenía muy importante el batero. Sí, es cierto. Atención. Incluso hacían cosas de candombe también, que experimentaban un poco más. Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema que viene de Los Piojos y después lo vamos a invitar a entrar a Eduardo y seguimos charlando. Bueno, de Los Piojos vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar de Los Piojos? Diente de Cordero, del álbum, creo que Civilización, del 2003. Estrella, vieja cruz. Cordero de los Piojos y estamos con Eduardo Angelelli, gracias por venir. Estábamos hablando de guitarra, acércate un poco más por si acaso. Bueno, estábamos hablando fuera de ahí, esperá que nombro a los guitarristas, Gustavo Kupinski y Daniel Fernández, los guitarristas de los Piojos. Y bueno, estábamos hablando de violas, porque sos el único que tiene acá una guitarra como la que tenés, acá en el, oh, en el bolsón, ¿serás el único o hay alguien más? ¿No? ¿No? ¿Hay más? La Roca. Ah, bueno. Tenés razón. 68, una Gibson SG. Para los que no salió. Para los que no ubican la SG, es la roja que usa Angus Young, la de Pete Townsend, la de todo el mundo la usa. Adrian Smith, sí, de Iron Maiden, entre otros. ¿Y se nota la diferencia con lo que tenías antes? Sí, sí, la verdad que es rock al palo. ¿Sí? Te pide mucho volumen. Pide volumen. Sí, sí. ¿Y a nivel diapasón, cuerdas, rudeza? Tiene más grueso, tiene el diapasón más grueso que la Les Paul. Así uh-huh. que me, como que me cambió un poco el esquema, ¿viste? Venía reacostumbrado a la otra. Pero igual, digamos, no, es muy cómoda y mucho más liviana. Mucho más liviana. Sí, sí, la Les Paul me partía. Era un ensayo de una hora y... Claro, pedía, por favor, claro, es la mitad de sí, madera, no es bien finita, madera, es menos madera. Es sí, es re finita, finita, la verdad que nada que ver. Vas a poder hacer más malabares, por ejemplo. Capaz, no va a saltar. Sí, sí, sí. Sí, sí, me puse esa correa con tip lock, claro. Con la traba. Ah, sí. Porque. Sí, que no se vaya a caer. Que no, ¿no? Se caiga, no, por favor. Bueno, felicitaciones. Bueno, y mi envidia, mi sana envidia. Y recién hablamos con vos, Eduardo, de equipos. No, que me decías de que tenés un Roland Jazz Chorus. Y yo lo asociaba obviamente por el nombre, ¿no? Jazz Chorus, más tirando a jazz, y sin embargo no, lo usa gente como sí, Metallica. Sí, sí, sí, sí, es un equipo para rock, se usa mucho en pop, lo usaba Spinetta, todo el lado, el Roland era, sí, sí. Era inseparable, Cerati lo usaba también. Pero es un equipo de. Se usa mucho para blues, para rock. ¿Y por qué Jazz Chorus? Entonces. Y lo habrán pensado. Lo habrán pensado para jazz y. El Fender Bassman era para bajo. Y terminó usando. El equipo de guitarra. Ajá. Entonces, ah, mira. Sí, sí, cosas que por ahí proyectan para sí, un sí. lado. Y terminan cualquiera. Bueno, de hecho, sí, la guitarra. La SG en realidad era una guitarra de rock, pero no. Bueno, el heavy metal no existía en esa época. En la historia de Fender, por ejemplo, la Fender Jazz Master, esa que es muy sí, fea, claro. Que terminó en el pop, ¿no? Claro. Por ejemplo, el jazz sí, no la adoptó no, para no, nada. Sí, sí. Sí, sí, un montón de. Pasa todo el tiempo. Mirá vos, ¿no? Esa, el Roland enchufás una. Yo tengo una Fender, ¿viste? La sí. Y la enchufás esa guitarra y es lo más. Vuela. Perfecto, perfecto. Es, te puede quedar horas haciendo un acorde escuchándolo, perfecto. ¿Tiene algún efecto no, o solo River? Chorus. Ah, claro. Chorus y vibrato. Y bueno, la reverb y una distorsión que no existe. No existe. No, no es la distorsión no, del Marshall. No. ¿El vibrato qué es? El en vibrato, efecto, porque sé que el vibrato es la palanca, ¿no? También se dice vibrato. Sí. O la palanca de la guitarra. Sí, en realidad es eso, es como si fuese una desafinación. Ah. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces hacen sube. Ah, está bien, y muy sutil, muy sí. sutil. ¿Qué se usa más para hacer acordes o...? No, sí, generalmente para bases, ¿viste? O arpegios. Ajá. Se usa tipo mucho el box arpegios. Puede ser que también lo traigan. El box también lo traigan. Todos los equipos viejos traían... Traían vibrato. ¿Qué fue uno de los primeros efectos? Sí, trémolo, vibrato. ¿Eran sí. lo mismo? No es lo mismo, pero se usan igual. Uno es volumen, sí. uno es prende y apaga el volumen. Y el ajá. otro mueve la frecuencia. O sea, ¿cuál sube es cuál? Y baja. El trémolo es el que sube y baja. El vibrato es el que... No, al revés. Pará, al revés. El trémolo es el que pone volumen y saca, pone volumen y saca. Ajá. Y el otro es el que afina y desafina. Ah, mira vos. Bueno, qué bueno saberlo, aprenderlo. ¿Tampoco? Bueno, vamos a cerrar el bloque y después seguimos charlando con los invitados y bueno, ahora les digo qué es lo que viene. Auspició este bloque. Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Bueno, estamos con Eduardo Angelini y con el señor Villalba de Juca. Lo que viene ahora después de este baño de rock rolinga, ¿no? ¿Qué es? ¿El rock nacional? Sí, es más. ¿O la segunda oleada de rock nacional? ¿Qué sería? Eso es bastante la rolinga. Es rolinga, ¿no? Bueno, no sé, sí, no sé si llega a rolinga a rolinga. No, igual no, rolinga, no, porque después vino el rock así más barrial, sí. Ese que para mí, bueno, no. Como que los Piojos tienen otra... Sí, en realidad los Piojos, más allá de que yo no les he prestado atención en su momento, digo, hay una diferencia con la 25 y sí, con toda la banda. Los Piojos mutaron, ¿eh? Cuando empezaron eran... Claro, es lo que yo te contaba, que arrancaron medio como de ese palo y después fueron como... Le pusieron un poco más de onda. Los otros se quedaron en esa movida y bueno, nada. Sí, me parece que los Piojos buscaron un poco más. Sí, sí, de uno. Progresaron. Sí. Sin madurar, ¿no? Porque yo cada vez que leo y lo digo, viste que cuando los críticos dicen que una banda maduró, uy, se volvieron aburridos. O cumplieron 40 y. O facturan, claro. Bueno, ahora vamos a dar así como uno de esos giros copernicanos que damos en guitarristas y vamos a escuchar No Doubt. El guitarrista se llama Tom Dumont, que laburaba y un día dijo, uy, le tengo fe al disco que viene, que era el de Tragic Kingdom, que tenía todos los éxitos, que vendió como 10 millones de copias, o sea que dejó su laburo, ojalá me pasara lo mismo a mí, ¿no? Poder dejar mi laburo y decir, bueno, me tengo fe en el disquito que estoy grabando y vender 10 millones de copias. El tema se llama Platinum Blonde Life, es del álbum Rocksteady del 2001, en realidad ese álbum es el único donde hay guitarra, todo lo demás son ruiditos de producción, teclados... Y mucho dancehall y reggae, que la verdad que vendió mucho, pero qué sé yo. Bueno, igual no tienen en cuenta mi opinión, ¿no? Los muchachos no creo que la tengan. No. Así que vamos a escuchar esto y después seguimos charlando. Murder, but I'm underneath the cover.

De Wall en general, ¿qué es? La distorsión de Wall. Es el Big Muff a full. Y un compresor más o menos gigantesco. Está bien. Sí, después un par de bandas de New Metal también me enteré que lo usan. Porque es un sonido como muy crudo. Entonces, cuando le metes un par de efectos más, queda muy grosso el sonido. La verdad que es un pedal que la verdad que me encantó. ¿Y qué más? Y después el Metal Muff. El Metal Muff. Sí, que es un derivado del Big Muff. Que es un derivado del Big Muff. Que dentro también cuando hablas de metal, las distorsiones de metal siempre tienden como a ser muy zumbido, ¿viste? Sí, ¿viste? Entonces, muchas distorsiones pasan por ahí, ¿viste? Y no te da mucha versatilidad. Es como que haces trash y trash. Claro. Entonces, con este es uno de los que más te permite hacer otros ritmos, ¿viste? Que con Juca es como que no hacemos heavy, sino que le vamos variando un cacho. Sí, aparte son dos violas. Dos violas, entonces como que ese pedal es uno de los más versátiles y además tiene un botón que es el de Bost, entonces para los solos te levanta la señal. Y ahí es buenísimo. ¿Vos usás, Eduardo? Yo me cansé de los pedales. ¿Ahora directo al equipo ahora? No, una pedalera, una GT10. ¿Te cansaste de los pedales separados? Sí, me cansé de ruido, masa, de cable. De cable fuente. Que si te rompe un cablecito y tenés que justo... No. Parar de tocar y escuchar. ¿Viste el ruido de los cables? Sí, también estamos en un lugar donde la tensión no ayuda, ¿no? No, gracias. A Eversa. No, en general nunca hay 220. No, pero igual, cuando estaba en Buenos Aires era lo mismo, ¿no? En ese momento te cansa, ¿viste? Los pedales, yo me hinché de los pedales. O aparte, como usaba mucho, ahora no tanto, pero antes usaba muchos pedales. Tenía 8 o 9 pedales. Cuando lo que salía era tremendo, el ruido. Claro, era mucho ruido. Claro. Es más, de hecho, no me acuerdo, ¿no había un noise gate? Era el último pedal, que era el que te eliminaba todo el ruido de todo lo que venía antes, ¿no? Sí, pero te quitaba expresión. Claro. Ahora mejoró, los noise gates nuevos son buenos, las pedaleras también. Y son bastante... antes te cortaba el sonido. Vos, cuando baja el volumen hasta cierta cantidad de decibeles, te corta el sonido. Claro. Entonces vos querías matizar un poquito, hacer una sutileza y no salía. El noise gate te lo cortaba. Claro. Sí, me acuerdo, era un Boss gris. Sí, había de varios. Sí. Y ahora que tenés una pedalera. Una Boss GT10. ¿Y eso qué te brinda? Y eso me brinda 60 pedales. 60 pero pedales. Que no hacen ruido. Claro. Es la única diferencia. Tiene pedal de volumen tiene también. Tiene pedal ¿no? de volumen y expresión. Y tiene todos los efectos que existen en todas las combinaciones que se te ocurran, no que puedas combinar tres, puedes combinar lo que sea, y hacer delirio. Y tiene simuladores, amplificadores, a veces para, si no quiero llevar el equipo, voy directo a consola de la pedalera y suena bárbaro. Yo siempre, me parece que esas pedaleras no te llevan mucho laburo de estudio, te llevan mucho, ¿no? Sí. Si las querés exprimir bien, claro. Y pero como los pedales, si vos te compras una distorsión, no tiene mucha ciencia, vos le vas con más de ganancia, un poco menos. Si vos te entras a comprar un delay, un chorus, un phaser, y tenés que sentarte a estudiar, ¿viste? Sí, sí, también a estudiar el equipo en relación a los pedales. Viola, y bueno, yo compré la pedalera y es una semana estudiándola, programando. Yo me acuerdo cuando salieron los primeros teclados Yamaha DX7, hace, mucho tiempo, que 25 años, creo, más o menos, sí, 86, 87. Me acuerdo que toqué con un tecladista que se había comprado uno. Y él me decía que te daban un curso en Yamaha, creo que estaba en el centro de Capital, un curso y eran 10 clases y él fue a 3 y dijo, y no fui más, porque si no toco. Claro. Porque estás todo el tiempo, estudiando el funcionamiento del aparato. Sí. Y por ahí, me imagino que no sé si conocerás los 60 pedales que tenés. Capaz vos que manejás la parte técnica, sí. Sí, a mí desde hace mucho yo me hago del tema. Claro. Entonces ya los conozco y uno de los motivos de comprar esa pedalera fue por la variedad que tenía y la calidad de los efectos. Claro. ¿Viste? Vos tenés la Line 6, todo el mundo te dice que tiene buenos simuladores, amplificadores, pero los efectos de esta pedalera son mucho mejores. Y los simuladores son buenos, pero los efectos son mucho mejores, claro. Y la compraste más por los efectos que por los como simuladores. Es toda la línea de voz. Imagínate todo lo que vos ves en un catálogo de voces está puesto en una cajita. Qué bueno. Está bárbaro. Transportable sin nada. Sí, enchufás y salís. Claro. Está buenísimo. Claro. Es re práctico. Y si te pones, si lo usás, es muy bueno. Te da muchas posibilidades. Claro. En una cajita tenés todo, lo que se te ocurre. ¿Para grabar incluso también lo usás? Sí. Sí, muchas veces lo usamos. mucho violero que viene con un equipo más o menos, dice, mira, antes de grabar con este, pasa por la pedalera, te pongo un simulador de un Marshall y suena bárbaro. Eso sí, mucho, se usa mucho. ¿Cómo se han facilitado las cosas en todo sentido, no? Está bien, tenés que tener la plata, pero por ahí ya lo hablábamos, no sé, no recuerdo si con vos, técnicamente, buscar información ahora es... Antes, bueno, cuando vos te iniciaste en... ¿cómo era que se llamaba el estudio? Texom. Era, viste, tenías que conseguirlo de alguien que tuviera una revista que había conseguido afuera, o que venía afuera, o no sé, ¿no? Sobre todo acá. Yo me acuerdo cuando empezaron a llegar las primeras Hit Parader, las Guitar Player, todas esas revistas, era un mundo nuevo. De hecho, creo que aprendí a hablar inglés mejor porque me tuve que poner las pilas, claro, para leer la Guitar Player y entender palabras que nunca me habían enseñado, porque todo lo relacionado con el mundo de la música y la guitarra no te lo enseñan ni en la escuela ni en ningún instituto de inglés, ¿no? Y ahora es un clic y está bueno, está buenísimo ahora, es mucho más rápido todo, ¿no? Y conseguir información que de otra manera... O sea, yo cuando empezó todo el tema de los pedales en la Argentina, que en 80 y pico, enseñaba a usar los pedales. Clases de pedales. ¿Cómo te programás tus 5 pedales? Porque el tipo decía, me compré un delay y suena todo mal. Claro. Porque si no lo sabes usar, se te vuelve en contra. Sí. No es que lo enchufé y suena bien. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema más, pero a ver, vamos a elegir, pero a Black Level Society. Che, antes que me olvide, le mando un saludo a mi hija. Dale, está Lourdes escuchando. Y Frida, que están escuchando. Yo no he mandado saludos a nadie. Mandá de vuelta que te tapé. Dale de vuelta que te tapé. Frida y Lourdes. Su amiguita y mi hija. Bueno, Eduardo, viniste con. Yaco. Yaco. Un saludo a Yaco que está ahí en la, sala de... Hola, Yaco. Está mirando. Bueno, yo mando saludos a la gente de siempre, no los voy a nombrar a todos porque en realidad no queda mucho tiempo. Tenemos que elegir, a ver, elijan ustedes. No hay mucho para elegir, entre Black Level Society o Crocus. No, Black Level Society. Por unanimidad. Bueno, Zakk Wylde, guitarrista de Ozzy Osbourne, y bueno, y fundador y guitarrista de Black Level Society... All for you, todo por vos, Black Level Society, ahí vamos. We'll be right back. はようございます。 おはようございます。 いいお天気ですね。 日本語がわかりますね。 はい、少し。でも、まだ上手じゃありません。 あなたはアメリカ人ですか？でも日本語がよくわかりますね。 よくわかりますね。 ¿Quieres que te cante una canción? Sí, quiero. Which means, でもまだ上手じゃありません。 ¿Qué Black Lives Society no Crocus? Vos me dijiste Villalba que no lo conocías. No, no conocías Crocus. No, no, Crocus es una banda de los 80 de Suiza. Yo era muy chico en los 80. Está bien. Nosotros también. No, una banda de Suiza que... nada, eso no es lo único que tenía de particular. Obviamente leyendo me enteré que siguen tocando todavía, ¿no? Esta onda que yo no puedo creer. De gira, no, sí. Siguen de gira con todo. Siguen de gira. Japón. No, en Japón, Japón sí. Tienen tres discos en vivo, ocho videos. Bueno, pero hubo bandas como Chet Trick que en Estados Unidos no daban dos pesos cuando grabaron, vendieron 2 millones de copias de Budokan en Japón y en Estados Unidos dijeron, ah, por ahí este. Claro. Podemos hacer un billete con ellos. No, y que eran iguales a ACDC en realidad. Pegaron dos discos en el 83, en el 85 y después... No, en el 85 pasaron a Estados Unidos. Después se tenían un par de lentos. En el 85 pasaron a Estados Unidos y le pasó lo que a muchas bandas, viste, que pegaban el salto para que en Estados Unidos le dijeran, no, te tenés que vestir así, así, y tocar esta música y le vas a gustar al público yankee y se volvían otra cosa. Zakk Wylde, ¿sí? De Black Label Society. Sí, lo conozco. Sí, estamos hablando de una banda vieja, lo voy a tener que decir, Triumph. Que lo escuchaba, si mi amigo Gustavo Lianzó en Capital está escuchando, se va a sentir reconfortado. Porque él también tenía los discos. Una banda canadiense de los años 80 que era re trucha. Era buena en esa época, pero tocaba el violero Rick Emmett, alguna vez lo voy a tener que traer. Porque sí, tocaba muy bien. Sí, el tipo era muy bueno y era y tenía, bueno, lo que decíamos fuera del aire, que tenía instructivos. Sí, la columna y, de en Guitar Player. En Guitar Player, que en ese momento era como decir, no sé, de lo más. Sí, sí, sí, sí. Estaba buena la Guitar Player en esa época, no sé, ahora ya la, hace años ahora, que no. Sí, ahora es mucha plata de por medio, mucha publicidad. Demasiada publicidad. Sí, sí, yo me acuerdo de comprar algunas Rolling Stone estadounidenses usadas en los 90, y lo primero que hacía era sacar unas 25, 30 hojas de publicidad desde el principio, era impresionante. Pero vos mirás. Los comentarios de la Guitar Player vieja te dicen, salió el nuevo modelo de guitarra Fender. Sí. Vamos a analizarla. Y te dicen, la verdad es mala la guitarra. Porque suena mal. ¿Vos mirá la de ahora? No, todo es buenísimo. Todo buenísimo. He leído comentarios de guitarras que valen 200 euros y que dicen que es casi lo mismo con la Les Paul Custom. Es buenísimo. Sí. Se nota que hay un billete y que no te sirve la revista. ¿Sabes? Claro, claro. Sí, en esa época venía, escribía un montón de gente, gente no conocida. Me acuerdo que escribía un tipo, ¿cómo se llamaba? Yo lo nombré acá. Uno que era músico de sesión. Sí. Y el tipo te describía una sesión, claro. ¿No? Y te ponía, grabé con fulano, horas de trabajo tanto, dinero tanto, usé tal, tal y tal cosa, y te contaba cómo había grabado. Claro. Estaba Rick Emmett, había un montón, creo que... Empezó Steve Bay. Steve Bay, claro. Paul Gilbert. Paul Gilbert, Guthrie Govan también grababa en otra, no en la Guitar Player. Sí, estaba re buena. Bueno, como dije antes, me aprendí inglés por eso, porque viste, si querías saber qué tocaban los tipos, te hacían transcripciones. Sí, sí, todas esas revistas, la Rolling Stone también desbarrancó. Yo la compré, claro, acá cuando empezó a salir en la Argentina la compraba, hasta que en el 2001 me encontré con una foto, con una tapa de Shakira y dije, bueno, hasta acá llegué. Es una revista de moda. Sí, de moda y de publicidad. Sí, ahora directamente, sí. Bueno, muchas gracias por venir. Este es como, en realidad yo quería hacer este programa, con todos los que pudieran venir, el próximo programa, que es el último del año, pero es 25 de diciembre a la tarde, y sé que la calle va a estar bastante vacía, y este estudio iba a estar yo solo. Entonces decidí hacer esta despedida con los invitados hoy 18. Faltó Gaspar Gandini dijo que iba a venir, bueno, Lucas Porro también, igual les mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Me voy a despedir hasta el martes que viene, que vamos a hacer programa, ¿no es cierto? El operador Diego Sebane dice que sí. Lo van a dejar grabado, me parece. Y la semana que viene voy a hacer algo Bueno, es una cosa personal. Voy a repetir el primer programa. Porque yo arranqué, yo venía de hacer radiocine, o sea que un poquitito de experiencia en hablar tenía, pero compartía responsabilidades con Bárbara. Y bueno, cuando empezó el primer programa, yo me acuerdo que dije, bueno, listo, me estoy quedando sin voz. Empecé a hablar, dije 10 palabras y la garganta se me empezó a cerrar, me faltaba el aire y pasé como 15 canciones. Ese día vino Lucas Porro, fue el primer invitado. Ahora el promedio son, no sé, 10, 11. Y prácticamente, no sé, estaba muy nervioso. Entonces hablaba igual de rápido que ahora, pero claro, nervioso. Parecés Metallica grabando los primeros discos, ¿no? Claro. Los días de garage. Así que voy a hacer de vuelta el primer programa con los clásicos que pasé aquella vez. Y aparte no sé cuánta gente lo escuchaba. Tampoco sé cuánta gente lo escucha ahora el programa. Creo que algunas personas lo escuchan. Así que bueno, el 25 de diciembre hay programa. Festejamos Navidad con guitarristas. Y nos vamos puntuales, como me gusta a mí. ¿Cómo, cómo? No, no, no, está bien, el operador me está diciendo que ponemos el tema de Crocus, pero no, no hay problema. Está. Pone otro. Lo guardo para el año que viene a Crocus. El año que viene lo voy a poner, tengo un montón de violeros que me quedaron guardados para el año que viene, incluyendo a Fernando Bonarv de Crocus. Bueno, muchas gracias, los espero a todos el 25 de diciembre. A la cerveza se la llevan los guitarristas que vinieron, no hubo concurso. Así que nos vemos el martes, nos escuchamos el martes a las 7. Esto fue Guitarrista, mi nombre sigue siendo Carlos Blanco, esto sigue siendo Radio Boga. Antes que me olvide, hubo un comunicado del Centro Cultural Goga esta semana en Facebook, con respecto, bueno, a la falta de no profundicé mucho, pero con respecto a la falta de apoyo político al proyecto del cine y del Centro Cultural. Y salió a raíz de que alguien ganó un concurso para la construcción del nuevo Centro Cultural del Bolsón. Sí, ¿dónde está la carpa? ¿Dónde está la carpa? Así que, bueno, si el martes que viene estoy más interiorizado, algo diré desde Guitarristas. Hasta la semana que viene, gente. Chao. Viene la Esponja Austral, no se vayan, Auspiciado de este programa... Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. El Gus DJ. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Waffles, El Bolsón, puesto A, Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Talismán, instrumentos musicales. Sarmiento 3237. Automóvil Club Argentino, El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas, guitarristas.